Bueno, decía que agradecía por la invitación y la oportunidad de participar en este evento tan importante en relación a las concepciones y las percepciones que hay en relación a la economía solidaria en México. Quisiera yo decirles que esta es una ponencia o una exposición que va sintetizando los resultados de un proyecto de investigación que llevamos a cabo en el Instituto de Investigaciones Económicas, y en esta ponencia ha tenido una participación muy importante Dania López, que sería considerada como la coautora de este trabajo. La idea de esta presentación es plantear en México, en el ámbito de nuestra amada universidad, qué cosa es la economía solidaria, tratar de dar una visión de lo que significa este movimiento, este proceso, tratar al mismo tiempo de plantear el reencuentro entre economía y política en el análisis social, ¿no? Luego establecer algunos criterios para el análisis concreto de las experiencias a partir de las relaciones sociales, de las experiencias solidarias, quiero decir, y luego presentar algunas reflexiones preliminares sobre México. ¿De dónde viene la economía solidaria? Y aquí quisiéramos nosotros rápidamente, seguro de manera arbitraria, mostrar algunas pinceladas de largo aliento. Viene de la economía social desde cuando va surgiendo el capitalismo, ¿no? Cuando se habla de cooperación y solidaridad no orientadas al lucro, ¿no? Para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, ¿no? En esos tiempos tan deplorables, tan condenables de los que, por ejemplo, habla Marx en El Capital, ¿no? Hace dos siglos. Hay dos vertientes en términos generales, ¿no? De esta economía social, esta economía solidaria, son por un lado la social cristiana y por el otro la socialista, ¿no? Desde la social cristiana hay una crítica moral y social por la forma en que se va tratando a los obreros, a las que no se les concede derechos, se les explota a través de largas jornadas, se utiliza a los niños, a las mujeres, como si fueran objetos. Y por el lado socialista hay una idea de a través del crecimiento y origen y crecimiento de las cooperativas, ¿no? De el impulso a la autoorganización de los trabajadores, ¿no? En busca de una sociedad alternativa que podría encarnar los valores del cooperativismo, como son la cooperación, la autogestión, la democracia. Pasado el tiempo, desde principios de este siglo y hacia adelante, ¿no? Con la construcción de los estados de bienestar en Europa y sus espejos poco precisos en América Latina, por ejemplo, el cooperativismo disminuye su crítica al capitalismo, ¿no? Su crítica moral, su crítica económica, porque es crecientemente absorbido, ¿no? Por los procesos de inclusión, de construcción de ciudadanía. Y el socialismo realmente existente también tiene sus problemas, ¿no? Porque este, solamente para dar algunas imágenes, es vertical, es rígido en la interpretación y la práctica, es determinista, ¿no? Es evolucionista, ¿no? Y deja de lado algo tan importante en todos nosotros, ¿no? De lo que se está hablando ahora, de lo que Mariate decía, el mito, la imaginación, la creencia, la voluntad en la acción humana, ¿no? Y en la capacidad de esa acción humana para transformar la realidad. Entonces, si hace dos siglos o siglo y medio había un movimiento de economía solidaria o de economía social que se iba dibujando como solidaria, pero que luego pierde fuerza, ahí en los años 80, desde los años 80 del siglo pasado, una especie de reemergencia, de renacimiento, ¿no? Y esto tiene que ver con las críticas al capitalismo en su fase neoliberal, ¿no? Por un lado, una cuestión estructural, material, que es la menor creación de trabajo asalariado, ¿no? el crecimiento del subempleo, desempleo, y entonces la falta de incorporación de vastos sectores sociales al empleo y a las posibilidades de vivir de ese modo. Luego se acentúan los procesos de explotación social y ecológica de los que se ha comentado aquí. Y un aspecto importante es el de la búsqueda en el capitalismo de la mercantilización de todas las esferas de la vida, ¿no? Aquí entonces van surgiendo nuevos movimientos sociales, entre ellos los que plantean como eje la sustentabilidad, ¿no? Entre ellos los movimientos indígenas, y este otro que es materia de nuestra presentación, el que busca otra economía solidaria. Nos parece, como dice Aníbal Quijano, que estos movimientos sociales se van nutriendo de la emergencia de otro imaginario social, de otro horizonte de sentido histórico, que plantea una sociedad alternativa basada en otra racionalidad, que no está... la búsqueda, o sino más bien rechaza la mercantilización, que plantea como eje primero el respeto a la naturaleza, a la diversidad, que plantea la eliminación de la explotación, de la dominación, de las jerarquías y el diálogo de saberes, el encuentro, diríamos, entre el logos y el mito. En este contexto, entonces, ¿qué cosa entendemos por economía solidaria? Este es un término complicado, complejo, porque tiene varias vertientes, ¿no? En América Latina hay una vertiente de raíces cristianas, otra, diríamos, socialista, entre otras orientaciones. Pero, en general, la economía solidaria nos habla de esfuerzos colectivos, de colectivos, no individuales, sino colectivos de trabajo e ingresos de sectores populares, ¿sí? Para producir bienes, servicios, incluyendo en los servicios los de bienestar, por ejemplo, los aspectos sociales, los aspectos, ¿no?, de trabajo, de educación, de salud, seguridad, entre otros, ¿no? Estos esfuerzos colectivos, lo importante es que no están orientados a la ganancia, a la acumulación, al beneficio individual, sino a un mayor bienestar colectivo, ¿no? Por lo tanto, se plantea que tiene una racionalidad no capitalista, ¿no? Y aquí están los aportes del Raceto, el investigador fundador de este enfoque, ¿no? Desde Chile, Corallo, argentino, y de Quijano, el peruano. También se caracterizarían porque son organizaciones con conciencia e identidad de grupo, basadas en la reciprocidad y en la democracia directa, ¿no? Aquí están los aportes fundamentales de Raceto, el sociólogo chileno que desde los 80 empezó a estudiar esta realidad. Y la empezó a estudiar no principalmente en zonas rurales, donde sabemos que hay más vida comunitaria, la idea de la solidaridad, de la comunidad, sino en zonas urbanas del Gran Santiago, en Santiago de Chile. Para nosotros, esta propuesta, si bien es interesante, si bien es importante, porque nos da el espacio para pensar en realidades económicas, sociales, que no están fundamentadas en la racionalidad instrumental o económica capitalista, al mismo tiempo nosotros encontramos algunas insuficiencias en la revisión de las principales propuestas realizadas en América del Sur, ¿no? Y aquí hay algunas cuestiones que deberían ser reforzadas. Por un lado, hay una inexistencia de criterios teórico-metodológicos para caracterizar las experiencias. ¿De qué modo calificamos en un solidario emancipatorio a una práctica social, a una organización que nos dice nosotros somos solidarias, ¿no? hay una diríamos una expresión de parte de los involucrados de que son solidarios, pero a partir del trabajo de investigación, ¿cómo demarcar lo que sería o no sería solidario? En otro aspecto, hay un economicismo en el análisis, pues se habla de otra economía solidaria, pero y la dimensión política, lo político de la economía solidaria, ¿no? ¿Cómo se entiende esto y cómo se debe perseguir? Por ejemplo, los principales teóricos de sudamericanos, entre ellos Raceto y Corallo, dicen que lo importante sería expandir la solidaridad a toda la economía, porque no son propuestas contradictorias, solidarizar la economía. Eso implicaría modificar la distribución de los recursos y de la riqueza. Entonces sería importante que nos planteáramos el problema del poder, de la correlación de fuerzas, ¿no? Y otro aspecto importante es, para seguir en la reflexión, ¿no? ¿Es posible tal redistribución en el actual marco político institucional? Estas son algunas cuestiones que a nosotros nos han llamado la atención a partir del trabajo de investigación que llevamos, ¿no? Aquí en el IEC. Para nosotros, respondiendo a alguna de estas inquietudes, de estas dudas o insuficiencias, sería importante plantearnos si estas organizaciones en su práctica diaria van orientadas hacia la ruptura o a la continuidad, ¿no?, en las relaciones sociales. Sabemos que no hay puntos blancos o negros, sino zonas grises, pero podríamos distinguir tal vez algunos acentos, ¿no? Y en este aspecto, ¿cómo podríamos hacer para, más allá de lo formal, saber si efectivamente hay modificaciones en las prácticas sociales, ¿no? Si estas organizaciones están encarnando ese y llevando a la práctica, como se dice de los zapatistas, ¿no?, una nueva manera de vivir con otra racionalidad, y van trazando el camino cotidiano para la emancipación social. Sobre esto nosotros tenemos una propuesta, ¿no? Se dice en general que una organización solidaria lo es porque ahí hay la ayuda mutua, porque hay solidaridad, porque hay, por ejemplo, una autogestión. Para nosotros sería importante demarcar algunas aristas que creemos centrales. Primero, independientemente de su origen, de su organización, de su escala de operación, de su ámbito de actividad, de su dotación de recursos, de sus vínculos con los mercados y el Estado, el rasgo principal sería una apropiación no desigual de los excedentes. No una apropiación diríamos colectiva, no desigual de los excedentes, no una apropiación individual, ¿no? El eje del análisis, como hemos dicho, serían las relaciones sociales, ¿no? Y ahí pondríamos énfasis en la reciprocidad, ¿no?, en la igualdad, en la autoridad colectiva, lo que aquí Luis ha hablado como la democracia, ¿no?, en las organizaciones, y la sustentabilidad, ¿no?, es decir, el derecho de la naturaleza a la existencia y reparación, como se dice en los movimientos sociales boliviano y ecuatoriano. Nos gustaría pensar que estas experiencias solidarias, ¿no?, que tienen como eje la reciprocidad simétrica, ¿no?, están inspiradas o encarnan, sin decirlo, sin una racionalización o sin una formulación discursiva, un buen vivir, ¿no?, una nueva racionalidad no económica que busca una convivencia equilibrada entre los seres humanos y con la naturaleza, a partir de la reciprocidad simétrica y de una autoridad pública colectiva. Y aquí retomamos en esta propuesta lo que dice Autar, ¿no?, a quien Luis ha mencionado, ¿no?, que él dice, nosotros de los movimientos indígenas debemos rescatar varias cosas, ¿no? La relación entre los seres humanos y la naturaleza, otra definición de la economía con un valor prioritario de uso y no de cambio, ¿no?, la democratización de todas las relaciones sociales, ¿no?, el día de la democracia, ¿no?, y la multi e interculturalidad, ¿no? Nosotros rescataríamos en esta idea el planteamiento de la sustentabilidad, ¿no?, la naturaleza como la que nos cobija a todos, y de manera muy precisa la definición de la economía como un valor prioritario de uso y no de cambio, sin dejar de lado los aspectos de la democracia y de las relaciones sociales, que nos parecen fundamentales. Por lo tanto, para el análisis concreto, deberíamos pensar en la viabilidad económica de estas experiencias, ¿no?, en sus relaciones sociales, como hemos mencionado, y ver de qué manera se modifican las relaciones sociales, estas relaciones sociales al interior del emprendimiento, y cómo va la distribución del excedente, ¿no? Un aspecto importante allí es que no estamos pensando en visiones idílicas en relación a las, diríamos, a las relaciones solidarias, ¿no?, donde solo hay reciprocidad, ¿no? Ahí hay una tensión diaria, cotidiana, conflictiva entre reciprocidad y mercado, ¿no? Muchas experiencias empiezan con mucha cohesión interna, ingresan al mercado y ahí pueden presentar un desdibujamiento, ¿no?, de sus valores. Entonces, eso está allí, ¿sí? Y lo que nosotros decimos es que no es que lo mercantil por sí mismo elimina lo recíproco, la reciprocidad, sino tendríamos que ver de qué fuerza al final gobierna, o a partir de qué criterio más fuerte se toman las decisiones de reproducción de estas unidades. Si es el mercado el que gana o es la reciprocidad. Pero tampoco son procesos lineales, ¿no? Son procesos que pueden variar en el tiempo con un componente que puede ser más fuerte que el otro. Y después aquí veríamos si hay una emergencia, una transformación de los sujetos colectivos, ¿no? Otro aspecto importante es que deberíamos discutir o recuperar la vinculación entre economías y política, ¿no? En el análisis que se hace frecuentemente en los últimos 20, 30 años, lo económico se separa de lo político, las relaciones de explotación se separan de las de dominación y de conflicto. Por lo tanto, creemos importante retomar este vínculo, ¿no? Ya que el Estado no representa el interés general, ¿no?, sino el interés de sectores sociales específicos, y mucho más en esta etapa histórica, ¿no? En este sentido, la pobreza, ¿no?, como se dice, la pobreza, nosotros consideramos marginalidad, y que no es un hecho natural, sino es un hecho político, un hecho producto de decisiones políticas, ¿no? Y entonces, la pobreza, que es, diríamos, entre comillas, la fuente o el lugar de donde se van nutriendo la economía solidaria, es un problema que debe estar abordado en su dimensión política, ¿no? La política, aquí retomamos otra vez a Mariátegui, ¿no?, puede encarnar la acción transformadora y es el origen de todos los aspectos de la vida social, incluyendo los económicos, ¿no? Y entonces, a partir de la política, podemos construir, si es posible, otros mundos. En México, para terminar esta parte, la economía solidaria es una promesa y una realidad, ¿no? Hay una conjunción de movimientos campesinos, indígenas, con trabajos de la pastoral social y propuestas desde el cooperativismo, ¿no? Los protagonistas básicos son la iglesia, las organizaciones sociales, las organizaciones civiles, ¿no?, las ONGs, pequeños productores. Hay una articulación todavía muy incipiente a través de lo que es la principal, es la red de economía solidaria, ¿no? En México, y no hay políticas importantes sino las que desdibujan estas propuestas, estas prácticas, que son las de combate a la pobreza, que están sujetas al corporativismo, al clientelismo, ¿no? La reflexión teórica también es incipiente, ¿no? Hay un énfasis en lo económico, hay una relación con el comercio justo y el comercio orgánico, un escaso énfasis, gracias. Me dice Héctor de manera generosa que no tengo uno, sino 10 minutos restantes. El escaso énfasis en las relaciones sociales como manera de abordar el problema, el reducido esfuerzo en la formación, en valores y en lo ideológico político, no hay una fuerte preeminencia del trabajo en la penetración, en la conciliación del mercado, porque es algo materialmente necesario, pero no debería dejar de lado lo otro, y una heterogeneidad bastante fuerte en la concepción dentro de algunas organizaciones, ¿no? Algo que hay que rescatar y tratar de ir modificando entre todos es la escasa articulación de este movimiento de economía solidaria con otros, ¿no? Que más o menos plantean lo mismo, pero desde otras perspectivas, ¿no? Desde otros ejes, ¿no? Como la sustentabilidad, los asuntos de género, ¿no? Y aquí creo que es importante plantear un doble esfuerzo, ¿no? Una construcción de esta economía desde abajo, desde estos esfuerzos, desde las relaciones sociales, ¿no? También desde arriba, y aprendiendo de esta mesa, sin dejar de ver los espacios meso, los espacios regionales, ¿no? Aquí estamos más enfocados en lo local. Creo que eso es algo fundamental, ¿no? Para terminar, creemos que en México hay una economía solidaria que va ganando relevancia, un movimiento que está centrada en impulsar lo productivo, lo económico, pero que debería tener una mayor atención al problema de las relaciones sociales, ¿no? Enfatizar más los aspectos del poder, el Estado, vincularse con otros movimientos sociales portadores de una nueva racionalidad, un nuevo imaginario social, discutir la idea del buen vivir como esa nueva racionalidad alternativa, histórica, ¿no? Y un aspecto importante, no el último, que quisiera yo destacar, es que sería significativo ir construyendo una agenda común, ¿no? Que toque los aspectos de economía solidaria, la sustentabilidad, lo de los saberes, el asociativismo, ¿no? la perspectiva regional, el comunalismo, entre otros, ¿no? Para finalizar, les diría que en Dolores Hidalgo hace una semana se realizó un tianguis solidario y allí participaron más de 600 organizaciones representativas o representantes de 18 estados del país. Hay una realidad ahí que se va moviendo, pero que no es visible todavía. Muchas gracias.